nombre es Saúl De Luchi, yo trabajo en la Agencia de Extensión Rural de INTA Bariloche en el programa Pro Huerta, que es un programa nacional que tiene más de 25 años de funcionamiento. Acá trabajo en la Agencia de Extensión con productores, productoras rurales de la agricultura familiar en la línea sur y bueno, de acá en Bariloche. Las ferias de intercambio de semillas se vienen realizando, digamos, a lo largo y a lo ancho del país hace más de 15 años. Acá en Bariloche hace 14 años ya va a tener la feria, que funciona. Y bueno, yo me sumé a partir de una experiencia que tuve en Zapala, que también se realiza una feria de intercambio de semillas. Y bueno, cuando vine a trabajar acá a Bariloche, me sumé al grupo que estaba, bueno, impulsando las ferias acá en Bariloche. Y básicamente, dentro, digamos, de lo que es la soberanía alimentaria, digamos, la posibilidad de producir las semillas aporta, digamos, a esa soberanía alimentaria, ¿no? A poder producir los alimentos, ¿no? De diferentes escalas, digamos, la familiar, la comunitaria, abastecer los centros urbanos. Y bueno, y la importancia de las semillas es que también, digamos, la población tenga posibilidad, tenga el poder sobre la elección de qué producir. Lo que tiene, ¿viste?, es lo interesante, las ferias, es que, bueno, que está un espacio de intercambio de semillas plantines, que es más la parte, digamos, donde son plantines, cada uno lleva las semillas que produjo, hay que echarle un poco de las características de semillas, las variedades, son locales, las trajeron de algún lugar, hay una gran cantidad que viene de Chile y de otros lugares del mundo, pero que se han ido adaptando acá en el lugar, y otras son nativas, ¿no?, de acá de la zona. Después de ese intercambio, se genera una ronda para charlar sobre diferentes temas relacionados a la huerta, como puede ser la elaboración de compost, la cosecha de semillas, poda de frutales. Es bien diverso, digamos, la dinámica de cada feria es diferente, pero digamos, lo que es similar es que en ese momento todos participamos por igual, el técnico, la técnica, o el vecino, la huertera, entre todos vamos ahí haciendo los aportes, ¿no? Este año, por ahora, arrancamos en Comayo a la feria, este sábado 28 está acá en Jamaica, y después, próxima feria, el 5, es en Frutillar. Esas son las confirmadas en la Junta Vecinal de Frutillar. Y después, teníamos ganas de hacer una feria más importante, donde puedan participar más barrios, bueno, en el centro de Bariloche, pero bueno, eso está por confirmarse, ¿no? Seguramente va a ser mediados, fines de octubre. Pero bueno, la característica que se da acá, digamos, en Bariloche, es justamente que la feria es itinerante. En algunos barrios hay más desarrollo de huerteros y huerteras, ¿viste?, que tienen más trabajo, incluso han avanzado, también con prácticas nuevas, con la cultura, ¿viste? Y en otros barrios no hay tanto intercambio, entonces también la idea de la feria sea itinerante, digamos, promover un poco eso, el intercambio, que se conozcan los vecinos, que tienen huerta, reconocer a los huerteros más antiguo, que hay mucha historia relacionada a eso acá en Bariloche. Es un espacio en una ciudad muy buena, digamos, la feria, digamos, rescata un montón de otras semillas, de otras cosas, y con el Pro Huerta convencional no se logra. Voces al margen.